es entre la escuela justamente y la biblioteca de aquí de Radio Comunitaria La Mosquitera. Vamos a saludar a los chicos. ¿Cómo le va? Preséntese, por favor. Mi nombre es Ingrid Gianón. Ah, un poquito más arriba. Ahí está perfecto. Ingrid, bueno, bienvenida. Gracias. ¿Estás cómoda? Sí, sí, un poco nerviosa. Ah, no pasa nada. Seguimos con otra alumna. ¿Cómo le va a usted? Hola, buenas. ¿Su nombre? Selene. Selene. Y hay un varón también que nos acompaña acá. ¿Cómo le va, caballero? Buenas. ¿Su nombre? Felipe Videla. Muy bien. Bueno, Ingrid, Selene y Felipe. Ah, mire qué memoria tengo, ¿eh? Ellos estudian en la escuela Pérez Cuesta. ¿Dónde está la escuela esta? Silvano Rodríguez. Ah, acá en Villanueva. En el barrio Santana. En el barrio Santa Ana. Ah, muy bien. Bueno, bueno. Y se traen un proyecto, ¿no? ¿Es así, Darío? Es así, bueno, de la Biblio Popular y Cultural La Mosquitera. Venimos ya hace un mes, una semana, articulando con los chicos acá, con la escuela. Son de quinto año. Ellos, bueno, van a contar cómo llegaron acá, pero para nosotros y nosotras es una alegría enorme. Que nos encontremos con la comunidad, en este caso escolar, educativa, poder abrir la puerta de la Biblio, que va de poquito caminando, de a poquito, ya tenemos nuestro estante en el nuevo espacio. Así que bueno, nos encontramos con los chicos que traían la propuesta de acercarse acá a la Mosqui y participar en la biblioteca. Así que fuimos articulando distintas acciones que venimos realizando hace ya un tiempito, y bueno, sería bueno que ellos comente por parte de la Biblia. Bueno, agradecido que se hayan acercado y poder transitar este camino en conjunto, en educativo, cultural y en relación al libro, ¿no? Exacto. Así que, bueno, importante. Qué bueno. Bueno, Ingrid, cuéntenos un poquito sobre el proyecto, por favor. Bueno, lo que nosotros buscamos es que las personas puedan tener un fácil acceso a la lectura. Y también, y a su vez, indirectamente incentivar la lectura. Y eso. Bien. No es una tarea fácil. No, porque... En estas épocas de tanta tecnología, ¿no? Uh-huh. Agarrar el soporte papel, el libro de nuevo, es algo muy importante todavía. Sí, ¿no? Tal cual. Bien, bien. ¿Y hace cuánto, discúlpame, tu nombre? Selene. Selene, no era tanta la memoria. Selene, bueno, ¿te integraste a esto también? ¿Cómo abrazaste este proyecto? ¿Te gustó la idea? ¿Cómo fue? Nos gustó bastante la idea, nos gustó más que nada lo que viene después, que es poder hacer actividades y todas esas cosas para los chicos, y la verdad que estamos todos encantados con lo que es el proyecto. Qué bueno. Bien, bien. ¿Y el caballero? ¿Son ustedes nada más? ¿Son tres? Somos cuatro. Son cuatro chicos, ¿eh?, que vienen. Bien, ¿y usted cómo se enganchó acá en el tema? En realidad porque teníamos que formar un grupo en la escuela. Uh-huh. Y nos formamos por amistad y porque sabíamos que éramos responsables y todo eso. Y es el grupo en el que trabajas todo el año con este proyecto sociocomunitario. Bien, bien, bien. Estaban grabando unas cosas hace un rato, ¿eh? ¿Eso es un trabajo para qué? ¿Para editar? ¿Para...? Eso también es con la misma misión, por así decirlo, que decíamos del incentivo de la lectura, que como decías, ahora en una época de tanta tecnología, con este fin estamos haciendo podcast. Ajá. Podcast reseña, que el primero ya está subido, que es sobre el libro La oscuridad de los colores. Y ahora estamos grabando otros que salen el mes que viene, que es sobre leyendas del libro Mendoza Tiembla. ¡Qué bueno! Muy bien. Es una leyenda, estamos grabando ahora una leyenda sobre la casa embrujada aquí en el Bermejo. No me digas, hay una casa embrujada aquí en el Bermejo. Se ve. ¿En serio? Sí. No me digas, ya me tomo el 50. Bueno, sería lindo por ahí que los chicos expliquen cómo surge este proyecto sociocomunitario, cómo surge la idea de venir a la Mosqui, de venir a la biblioteca, las actividades que ya han dicho, una que es grabar podcast también, y hemos estado haciendo la biblioteca de la Mosqui, está en un proceso de construcción, como decían. Uh-huh. Estábamos en otro lugarcito acá en el mismo predio, ahora lo hemos mudado también los chicos participaron en poder armar la estantería, vamos ubicando los libros, los vamos seleccionando. Si alguien quiere donar libros, por ejemplo, se puede, eso lo pueden hacer. Se pueden acercar. En este momento, como estamos un poco parando un poco la recepción de la donación, porque es lo más factible, lo más rápido que hemos... Uh-huh. Porque, bueno, así surgió, básicamente, claro, la biblioteca, claro, porque claro, hubo muchísimas donaciones. Ahora lo tenemos que poner de alguna manera en orden, ¿no? Ubicarlo, darle su espacio, su lugar, y estamos en esa instancia. Así que, bueno, si quieren contar a los chicos cuál es el objetivo del proyecto, cómo surgió, cómo conocieron la mosca. Bueno, yo los conocí porque antes hacían muchas actividades en el galpón. Entonces, me gustó que buscan la manera de hacer que las personas se unan, que tengan diversas actividades. Y bueno, eso que me comentaste, de que habían recibido muchas donaciones de libros, y poder trabajar en conjunto con una radio como ustedes, dijimos, genial trabajar con ellos y poder implementar lo que nosotros queríamos. Buenísimo. Bueno, está bien completo. Está completito. ¿Cómo fue la escuela? ¿Cómo es el acompañamiento de la escuela en un proyecto así? De los profes, ¿cómo articulan? ¿Cómo es llevar adelante el proyecto, estos primeros meses que han tenido de proyecto? ¿Cómo ha sido? Cada profesor desde su área, como que te ayuda con, claro, con los conocimientos de su área. Por ejemplo, la profe de lengua, armar, si tienes que hacer notas o toda la parte gramatical y todo eso. Después la profe de economía te ayuda con lo que es el presupuesto del proyecto, que eso lo tenés como que, o sea, el presupuesto del transporte, los gastos mínimos, no se pueden cubrir de tu bolsillo, tiene que ser de otra cosa, que eso lo cubrimos con venta de donas. Y así cada profesor te ayuda desde su área. Pero también hay un profe que se encarga del proyecto, que es como el principal de todo esto. Es el que lleva adelante el proyecto, claro, digamos, ¿no? Junto con ustedes. Buenísimo. Y esto no tiene fin, no tiene límite, digamos, ¿no? O sea, tiene una continuidad, hay una continuidad en esto. Bueno, en sí la biblioteca va a seguir y todo eso, pero por ejemplo nosotros las actividades que tenemos pensado hacer este año no las vamos a seguir después. Pero sí, todo va a quedar, los podcasts, todo van a quedar en Spotify, y también lo tenemos en una página de Instagram donde vamos a estar subiendo que se llama Círculo de Palabras. Así es la página, Círculo de Palabras. Bueno, muy bien. Es un gusto. Estamos con chicos de la Escuela Pública en el barrio Santa Ana y nos están contando este proyecto que se ha generado entre la escuela justamente y Radio Comunitaria La Mosquitera, en este caso la biblioteca de la radio, donde, bueno, ellos están interfiriendo y grabando cosas para, bueno, trabajar en conjunto, ¿no? Que es muy importante también, ¿no? La escuela con la radio. Sí. Tenemos el primer podcast, lo pasamos, lo pasamos ahora, ¿te parece? Sí, un estreno. Lo vamos a hacer así, a micrófono abierto, para no complicarlo a la Ceci, que está ahí haciendo su primer... Esto también es un gran alegrón, la Ceci que nos viene a acompañar, siempre viene a laburar acá, en lo que es limpieza, a mantenernos el lugar en condiciones. Hizo la capacitación de operación. Yo ya está en los controles, así que una alegría enorme. Y ella está contenta, quiso agarrar. Así es. No fue obligada. Así que bueno. Mañana a las 6 de la mañana acá. ¿Escuchamos? Escuchemos. A partir de este momento, la Biblioteca Popular y Cultural La Mosquitera, junto a su Círculo de Palabras, te ofrece un universo de lectura y diversión. Si te parece que la lectura es aburrida, es porque no entraste a este círculo de fantasía y creatividad. Buenas, en esta ocasión nosotros vamos a hablarles sobre el libro La oscuridad de los colores, escrito por Martín Blasco, quien es un escritor argentino nacido en Buenos Aires en 1976, conocido por sus obras dirigidas principalmente al público infantil y juvenil. Su narrativa está marcada por un estilo ágil y atractivo, lo que permite conectar con los lectores jóvenes de diversas edades. Esta es una de sus obras más reconocidas, la cual fue galardonada con el premio El Barco de Vapor en 2016 y el premio francés Prix Farniette en 2019. Sus libros no solo han sido bien reconocidos por el público, sino que también han sido reconocidos por su calidad literaria y su capacidad para abordar temas profundos y reflexivos de manera accesible para los jóvenes. La trama nos cuenta la historia de Alejandro, un joven periodista que recibe un encargo tan siniestro como perturbador. Esta historia nos cuenta sobre la desaparición de 5 niños de familias inmigrantes, los cuales fueron secuestrados una noche hace 20 años atrás, y desde entonces nadie supo nada de ellos. Esto fue así hasta que un día aparece la hija ya adulta de una de las familias afectadas, que decide investigar sobre lo sucedido, ya que ella no tiene memoria alguna del pasado y ha actuado raro desde que llegó. Son 5 niños, de los cuales cada uno de ellos representan un color: marrón, negro, blanco, verde y azul. Cada uno con características especiales, que los hace únicos y a su vez peculiares. Con todos estos colores y misterio, lo que el autor logra es envolverte con giros inesperados, creando tensión constante, haciendo que sea difícil soltar el libro una vez comenzado. En resumen, La oscuridad y los colores es una novela que te atrapa desde la primera página con su intriga y suspenso. Con una narrativa hábilmente construida, Martín Blasco te transporta a las calles oscuras y misteriosas de Buenos Aires, donde cada página te acerca un poco más al corazón del misterio y la verdad detrás de cada secuestro inesperado. Y sin duda vale la pena darle una oportunidad. Hasta acá te ofrecemos solo un acercamiento a este fascinante mundo de lectura. Si quieres sumergirte en este increíble universo, te invitamos a la Biblioteca Popular La Mosquitera y a su Círculo de Palabras. Bueno, ¿qué tal, ah? Ahí estaba la primera reseña. ¿Ese trabajo editado y todo lo han hecho los chicos también? La edición no, la edición le hemos ayudado con la edición, pero ahora sí, ya lo que están haciendo ahora lo están grabando y lo va a editar acá Ingrid. Así vamos que, a ver qué se puede hacer. Sí. Así que bueno, ya las próximas producciones, que son leyendas, no sé si me quieren contar un poquito sobre las últimas que han grabado. A ver. Sí, vamos a grabar 3. La primera, que es la que grabo yo, es sobre el bosque Aullán de Tunuyán. Después la otra la graba ella. Que es, bueno, de la casa embrujada de acá, de la calle Limón. Por favor. ¿Vio que hay una casa embrujada? Y acá ya, bueno, está en selección la tercera que la va a grabar. Está en proceso todavía. Está en proceso de selección. Así que bueno, ya bueno, esas sí, así van a ser el 100% ya grabadas y editadas por... Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, ¿les gusta el trabajo? ¿Están cómodos? ¿Sí? ¿Ah, les parece que puedan dar esto? Sí. ¿Sí? ¿Habían estado en radio? ¿Han tenido una experiencia en radio anteriormente? No, es la primera vez. Es la primera vez. Nunca. Bueno, muy bien. Bienvenidos entonces. Gracias. Bueno, vamos a estar escuchando esos podcasts. A futuro, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, van a ser subidos a la página, a nuestra página, redes sociales. Uh-huh. Están las redes sociales de los chicos acá. El Círculo de Palabras. Perfecto. Vamos a ir subiendo uno cada mes para que... Ah, perfecto. Ajá. Bueno, muy bien. Les agradecemos mucho que estén laburando con nosotros, que estén haciendo ese trabajo que es muy importante para la comunidad también, ¿no? Generar el espacio de la biblioteca es más que importante todavía en estas épocas, ¿eh? Así que mucho éxito y nos vamos a estar encontrando ahí seguramente. Gracias. El proyecto Celia tiene una parte que la que se va a venir, que tiene que ver con los círculos de palabra y compartir la lectura con los niños y niñas. Si los invitamos también a eso, vamos a hacer dos círculos de lectura. Uh-huh. Poderles también dar algunas actividades a los chicos, que también para poderles fomentar la lectura. Y ya vamos a estar subiendo en la cuenta de Instagram los días y los horarios y las actividades que vamos a hacer para sean bienvenidos. Muy bien. Bueno, felicitaciones a la escuela también, a los docentes que participan. Ah, y por supuesto a ustedes, compañero que falta alguien más, uno más falta. Exactamente, sí. Son cuatro. Bueno, muy bien. Muchas gracias, chicos. Gracias. Muy amables. Gracias a ustedes. Muy amables. Hemos estado con estudiantes de la Escuela Pérez Cuesta y nos cuentan justamente sobre este proyecto que están realizando entre la escuela y la biblioteca de aquí de Radio Comunitaria La Mosquitera.